estatales. La escuela Bazán sigue en las complicaciones porque las alumnas que hace un tiempo denunciaron acoso por parte del profesor de educación física no son escuchadas, y no solamente que no han sido escuchadas, sino que se las maltrata y se las persigue. El colmo. Y se difundió una foto en las redes del profesor en Mendoza. En Mendoza, de vacaciones. Lo bien que hace. Muy bien. Totalmente absuelto de todo, libre de culpa, libre de todo. Claro, la doble moral del país puntano, de por un lado el gobernador está decretando la implementación de la ESI y demás. Y por otro lado, el miedo y el dolor de estas chicas. De estas chicas que no son escuchadas. Es una contradicción increíble en nuestra provincia. También vamos a estar hablando con Laura Oro, que ella es artista puntana, que nos va a estar contando qué pasa con la ley de Nacional de Teatro, los recortes que hay en el presupuesto en esa área y las acciones que van a tomar para frenar estos recortes claro, en todo el país. Algo increíble. Sí, bueno, y para que nos comenten lo que está pasando con las movilizaciones que se desarrollaron en el día de hoy en San Luis, en consonancia con lo que sucede en el país, para decirle no al ajuste macrista, en este contexto donde hay una sesión parlamentaria para tratar el presupuesto 2019 con toda la baja del Fondo Monetario Internacional, vamos a entrar en contacto con Sunil Lacampo, que es integrante de la CTA de los Autónomos. Qué bueno, CTA Autónoma. Autónoma. Para tener la voz de una mujer que viene militando desde hace mucho tiempo y a ver cómo se vivió en San Luis y cómo se vio en San Luis esta movilización que se ha dado en todo el país. Así es, muy fuerte, digamos, lo que se viene en adelante con este presupuesto. Si se aprueba, va a ser durísimo para todos los sectores, y especialmente los obreros, los médicos, los científicos, sobre todo los sectores, la educación. Vayan armando los bolsos. Claro, ya no hace falta, además. Les agradecemos. La ciencia no hace falta. Váyanse a otro lado, como pasó en el 2001. Hay muchos déjà vu con el 2001, lo que estuvo pasando hoy. Hoy es como, sí, tal cual, imágenes así. Vuelven estos cartelitos de los científicos, ¿viste? A lavar platos y demás. Qué triste lo que estamos viviendo. Pero bueno, así estamos, así somos los argentinos, somos como una rueda que cuando estamos más o menos ahí saliendo del pozo, de nuevo queremos hundirnos y votamos a la ultraderecha. Pero bueno, hacemos una pausita, refrescamos la lengua. Dale. Y seguimos por la 100.5 y por www.labulla.org. Escucha, Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, ay, la tipa. Bueno, estamos al aire, pero estamos cada uno en las... Uy, a Cacho le agarró la tos, la tos, la tos, y se nos muere, pero como estamos al aire no podemos parar de hablar. Toma un mate, esto, Cacho. Esto no se detiene. Esto no se detiene por más que un compañero esté asfixiándose. Con Mati a los controles escuchábamos muy buena música, se nos pasa volando el programa. Y hacemos un poquito de tiempo porque el que tiene que hablar ahora es Cacho, que está con una tos. Un momento de tremenda tos. Pero bueno, entre varios de los temas que tenemos, uno es lo que ya venimos hablando hace un tiempo, Meli, que es lo que está sucediendo en el Servicio Penitenciario de San Luis. Claro, reiteradas noticias de rebeliones, recesos. Sí, maltratos a los internos se rebelan y ahí hacen manifestaciones para tratar de conseguir un poco de los derechos básicos que le corresponden. Está complicada la situación, sí, sigue aparte, compleja. Aparte también me da risa porque también son... tienen problemas con la inseguridad los mismos internos que la, los claro, mismos, la paradoja, los mismos policías le soban a los internos. No, es algo que te puedo no te puedes creer. No te creo. Hay un caso que hay un interno que tiene planta cierta fruta y que él la saca a la calle para venderla. ¿Y qué es lo que hace la policía? Que le quita la fruta esa, se la quita y se la dejan ellos, se la comen o si no la tiran. Que... ¿Ese interno tiene salida? No tiene salida, que está pasado también, eso es otro tema para hablar, pero no tiene salida, tiene casi cumplida la condena, pero él como no tiene visita, tiene una huerta que claro, cosecha tal fruta para venderla, para comprar sus cosas, y la policía que le dice que las necesita para juntar plata para pintar los pabellones, que eso es mentira, obvio, o si no le compran los mismos policías y dice que le van a depositar la plata y no se la depositan, es algo increíble. Es más, tengo nombre de los policías, que uno es jefe de seguridad de la unidad 1, que es Ojeda, que ese es encargado jefe de seguridad de la unidad y está denunciado penalmente por maltrato y discriminación. ¿Sí? Y después está Cristian Irusta, que es secretario, que es el que hace los informes a todos los presos, que también está metido, que le saca la plata al hombre este, a este interno. Y después tenemos a Gonzalo Andino, director de la Unidad 1. Bien. También está metido en este problema con este interno. Y bueno, y ya sabemos todo, el director general, que es Segundo Jiménez, que... maltratador, en la calle ve a un chico pidiendo, lo maltrata como se le da la gana, y videos exacto, que atestiguan eso. Sí, la policía en general en San Luis se maneja con una impunidad total, lo vemos también, bueno, digo en todos lados, pero podemos decir que en San Luis lo vemos todos los días, es una impunidad total, avalados también por una sociedad bastante conservadora que cree que la policía tiene derecho a todo, un sector de la sociedad, no toda, y bueno, y también... en esto es todo el tiempo estar denunciando las irregularidades. Digo, que la persona esté presa y que haya cometido un delito no le absuelve de continuar con los derechos básicos, tener su integridad, digamos. Integridad, los exacto, derechos humanos siguen estando para un preso. La condena es esta, 5, 10, lo que fuere, en un servicio penitenciario privado de libertad. Esa es la condena que en un estado de derecho como el que vivimos le corresponde. Si creemos que está bien que porque cometió la persona un delito se lo pueda maltratar, robarle las pertenencias, tenerlo sin alimentación, sin la atención médica correspondiente, como pasó hace poco que un preso se murió de pulmonía porque lo dejaron abandonado en un área, en área de castigo con altísimas temperaturas y tenía problemas pulmonares el hombre. Y así todos los días situaciones. Y es más, ayer o hace dos días atrás hubo un, no sé si llamarle motín, pero sí hubo quejas, hubo prendida de fuego en la ruta, corte de ruta. Adentro del penal. Adentro del penal fue que hubo un pabellón que se prendió fuego, que no sé bien qué se clamaban, pero me imagino que debe ser en el estado que viven. Claro. Inhumano, porque vendría a ser inhumano. Y aparte los policías, cómo se manejan tan así nomás, como si nada, y no cumplen ningún protocolo, y el director Segundo Jiménez no los hace cumplir, y él menos los cumple. Otro tema también que claro, está, porque por un lado están los presos comunes y corrientes que no se les respeta ningún derecho básico. Exacto. Ya están pagando su condena y eso es lo que tiene que suceder. Y por otro lado están los presos VIP, ¿no, Cacho? Nos han contado. Exacto. Que hay que es otro tema ese. Yo quiero ir ahí, cuando tenga que ir, quiero ir sí, a claro esa parte. No me manden a la otra. Los detenidos exijo que están, la parte VIP. Los detenidos que están por lesa humanidad, los represores, digamos, los represores. Exacto, que sabemos sí. Que son son VIP. ¿Por qué VIP? Porque tienen celulares, tienen computadoras, tienen camas normales, tienen plasma, tienen equipo, andan caminando, sí, adentro del servicio penitenciario, pero se van a visitar uno al otro como si fueran vecinos. Vecinos, claro. Exacto. Y los otros detenidos, sí le das bronca por la razón esa. Si son detenidos, están privados de la libertad, tendrían que estar normal como los otros. Sí, a lo mejor no juntos, pero sí estar normal, porque ellos tienen que tener, ¿cómo se llama? Plasma, privilegio. Encima otro tema, cuando van los parientes no son revisados en requisa. Entran como si nada, entran con caja de mercadería, entran con hasta casos de supermercado con mercadería. Y todos los internos se miran uno al otro diciendo, vas, ¿qué es lo que es? ¿Una cárcel o Palacio? Una casa. Claro, y hay algunos que... irregularidades, ¿no? Al pobre ahí que está detenido y que ya se le cumple la condena, que tiene su huerta para subsistir, ese lo maltrata. Claro, le quitan las cosas. Al encima, señor represor que está condenado porque por represión en la última dictadura militar, puede vía libre. Pase. Hasta plata manejan. No sabemos si los dejan salir de noche. Cuando los encierran a los otros internos que no ven nada. No sabemos si los dejan salir de noche, como porque manejan plata, a lo mejor hay una coima a claro. Los de turno y salen. Se rumorea que las puertitas se abren. Ah. Y bueno, y al interno este que le está pasando justamente este caso es analfabeto. Claro. Hay que le quitan las verduras. Le quitan las cosas y lo más lindo que le dicen de que le es para juntar plata para pintar los pabellones. Es algo que... Es increíble. Es increíble, exacto. Vos lo dijiste, Meli. Y la escuela... Y la escuela que hay allá adentro es pésimo. Claro, porque pésimo funciona por... una... Sí, te hacen pasar de grado como si nada. Y bueno, justamente a este interno le hicieron pasar de... Todavía no terminaba la primaria, si no me equivoco, ya estaba en primer año. Las maestras son cualquier cosa también allá adentro. Claro, porque hay una escuela que sí, que bueno. Supuestamente funciona como una escuela común, pero no funciona así. Claro. En este contexto donde están en estos días por comenzar el tercer juicio de lesa humanidad en San Luis, claro, por los casos de represión, mientras grupos de derechos humanos de San Luis siguen bregando por un juicio valedero a los represores de la última dictadura militar, nos llegan cada vez más voces de familiares, de cercanos a la penitenciaría, que nos cuentan esto que está diciendo ahora Cacho, la impunidad. La que se mueve los presos VIP y el maltrato y la ausencia de derechos básicos que sufren. Exacto. Los presos que son los presos comunes y corrientes que están cumpliendo su condena, y algunos están cumpliendo su condena sin haber pasado todavía por un juicio, ni demás. Y hay gente que ya a lo mejor ya está condenada y está pasada de condena, en el sentido de que ya tendría que estar recibiendo beneficio y no lo hacen. Claro, no. Y bueno, el otro día estuvo Corbalán en el servicio penitenciario de La Botija, que supuestamente ella dice que no tuvo ninguna queja de ningún interno, pero quejas hay. Pero ella dice que no. Pero es algo que acá en el penal de acá dicen que cuando va algún juez, alguna jueza, lo limpian, hacen todo y los sacan a los internos, los sacan del pabellón para ver, porque la misma policía le dice, acá no lo podemos tener porque mire cómo está, pero lo sacan a otro pabellón, pero ellos cuando se van los vuelven a meter ahí mismo hacinados, y ellos claro. ellos mismos dicen de que no pueden estar viviendo ahí, pero ellos cuando se van los jueces vuelven los internos al mismo calabozo, a la misma celda. Ocultan todo, exacto. Es algo increíble porque ellos sí están pagando una condena y no tienen, no lo pueden tratar de esa manera, no deberían. No estamos en la jungla, esto no es la ley del sálvese el que pueda. Hay procedimientos específicos que lamentablemente sabemos que no se están cumpliendo. No lo hacen cumplir. Y que desde acá repudiamos porque no vamos a mirar para otro lado y pensar que porque son personas que han infringido la ley se los puede tratar como se nos ocurra. Esto no es así. La policía y el sistema, en este caso el sistema penitenciario en particular, no puede tener estos actos totalmente irregulares que todos los días nos enteramos de los familiares, de personas allegadas, nuevo. Que siempre hay algo nuevo, maltrato nuevo, una situación concreta que te dicen con nombre y apellido, y una más que denunciar desde los micrófonos de La Bulla con muchísima impotencia no puede hacer, pero bueno, creemos que es una instancia válida, sí, también. Lo feo es que hay policías denunciados y siguen trabajando penalmente. Claro. Porque sí. A eso lo tendrían que apartar, supongo yo, no sé, pero no. Qué loco, lo siguen trabajando, siguen maltratando, siguen discriminando. Y los presos comunes que vendría a ser se enojan por lo que los otros tienen, son VIP, tienen un montón de cosas que ellos no lo pueden tener. Bueno, hay presos VIP por un lado, maltratados por otro. Es algo increíble. Así funciona, sí. El sistema penitenciario de San Luis, que acá has dado vos los nombres de los policías, ¿cómo se llama? De los penitenciarios. El penitenciario, que el jefe de seguridad de la unidad 1 se llama Ojeda, Cristian Irusta es el secretario de la unidad 1, Gonzalo Andino, que es director de la unidad 1, y bueno, que el director general, que vendría a ser Segundo Jiménez, que es el que sabe todo y tapa todo, que él verdaderamente tendría que hacer cumplir el protocolo y no lo hace. Aparte también es subalcalde, creo que del servicio penitenciario de La Botija, que eso también me queda un poco medio dudoso, porque creo que no pueden tener dos cargos a la vez. Claro. Es algo que recién lo escuché y le digo, ya va, pero si no pueden tener dos cargos. Sí, pero bueno. Bueno, muchas irregularidades y vamos a seguir de cerca lo que pasa en el sistema penitenciario de San Luis, que la verdad que es más que llamativo lo que está sucediendo y con situaciones bien concretas que nos llegan, con nombres y apellidos de policías que siguen ejerciendo pésimamente su rol dentro de la penitenciaría. Exacto. Así que bueno, seguiremos de cerca este tema. Muy bien. Bueno, las 18:32 hacemos, escuchamos música. Matías está en los controles, Paula en la producción a full con las redes sociales. Los dicen acá que el Matías tendría que decir algunas palabras. Nos llegan mensajitos por las redes sociales que piden la voz. Ay, no le funciona justo el micrófono al operador, ya funcionará. Hacemos ponemos un poquito de música, nos relajamos y ya volvemos con más Ahora que sí nos ven, el informativo de la bulla. Manipulación, manoseo en educación, robo, pobreza, alegría, tristeza. No cagan de pisa en la cabeza, muy grande el negocio de la capital. Los del interior van para atrás, fíjate, cumplieron lo que te digo. Es sin precedente en este estilo, sí, no importa si vende, te lo digo. Manipulación, atropello a la población, hurto, violencia, indiferencia. No matan de a poco la conciencia, refleja la cumbia lo que quieren los medios. Siempre nos trataron de los negros, los guachilos, guachos, la rocha y la zurra. Es alto negocio que basura, sí, y en el interior nadie lo duda. Radio La Bulla, FM 100.5. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, ya estamos, seguimos en Ahora que sí nos ven. Ahora vamos a ir a una entrevista telefónica con este lo que ha pasado en la escuela Bazán y que sigue sucediendo. Es un tema que hemos venido trabajando desde este programa y queremos seguir trabajándolo porque es un tema que involucra al Ministerio de Educación, a la escuela, a los padres, a los alumnos, a la gente que quiere saber qué está pasando. Así que por eso estamos hoy en comunicación con... Estamos en comunicación con Juliana, ella es alumna de la escuela Bazán y le vamos a preguntar cómo está viviendo en este momento la situación, cómo se está viendo la situación en la escuela en estos días donde han presentado formalmente una nota al Ministerio de Educación porque hay una ausencia de respuesta frente a las denuncias concretas de acoso por parte del docente de educación física. Después es el docente. Bueno, veremos qué pasa. Mientras tanto, queremos saber cómo están viviendo las alumnas esta situación. Buenas tardes, Juliana. Bueno, Juli, queremos que nos cuentes cómo surgió la idea de presentar esta nota en el ministerio y qué sucedió en la instancia de la presentación. Bueno, esto sucedió, la idea sucedió de que varias profesoras e incluso la regente del secundario empezaron a hostigarnos, a decirnos de que nosotros teníamos la culpa por lo que había pasado con el profesor. Distintos comentarios de distintas profesoras nos decían... A ver, hola, me parece que se pierde esto de las comunicaciones virtuales. Hola. Ahí continuamos entonces la llamada con Juliana que se cortó, pero ahí andan mal los teléfonos y nos estabas contando, Juli, que han denunciado acoso y han tenido respuestas como siendo ustedes las responsables de la situación. Sí, por parte de las profesoras y por parte de la regente, Ceballos, hemos recibido distintos comentarios en los cuales nos echan la culpa por los abusos o el acoso de parte del profesor. Nos dicen que nosotras tuvimos la culpa de que él esté sin trabajo ahora, que eso en realidad es mentira porque nos enteramos que está trabajando en el ministerio. Sí, te escuchamos, se corta. Ahí está. Está trabajando en el ministerio. Eso ustedes se enteraron en estos días. Sí, eso nos han dicho, no lo hemos corroborado, pero eso nos han dicho y nos parece que eso está mal, ya que creo que no tendría que estar trabajando y menos ya que ahí pueden haber niños o niñas y eso puede seguir abusando o acosando a la gente. Bien, frente a esta situación, ustedes decidieron presentar una nota en el ministerio, ¿verdad? ¿Cómo fue esa instancia de redacción? ¿Buscaron información? ¿Buscaron entrar en contacto, me imagino, con abogadas del tema que las han acompañado? ¿Cómo vivieron ese momento? Sí, estamos, nos juntamos entre las chicas distintas chicas del colegio, distintas chicas que han denunciado o gente que podía aportar a la denuncia y cada una iba contando los comentarios que le habían hecho, como por ejemplo una profesora le dijo a una amiga mía que era una histérica y que dejaba sin trabajo al profesor por un berrinche, cosas así, comentarios que hacían las mismas profesoras defendiendo al profesor. Claro, complicada la situación. Me imagino que en ese contexto a ustedes no se les debe hacer muy lindo asistir a la escuela, estar ahí en una situación donde ustedes presentan una situación de violencia y encima se las culpabiliza. ¿Cómo lo vivís vos el día a día? ¿Cómo lo hablan en tu casa a esto? ¿Cómo haces vos para ir a la escuela en esta situación? Y en el colegio... lo que tratamos de hacer es no escuchar a los comentarios malos que nos hacen porque obviamente van a querer callarnos nuevamente. Entonces intentamos no escucharlos. Y en mi casa mi mamá me apoya y mi hermana también porque mi hermana va al colegio. Claro. Yuri, y... también escuchábamos que no se les permite crear un centro de estudiantes. Es como que todas las posibilidades de acción y de organización que ustedes puedan tener están cercenadas. ¿Es así? ¿Es cierto que también se les impide o han tenido dificultades quienes han querido crear un centro de estudiantes? Sí, sí. Justamente, nos dijeron que sí al centro de estudiantes, nos dijeron que sí, pero después empezaron como a meternos trabas, cambiando la fecha de las elecciones, y después les dijeron a mis compañeras que están en una de las listas del centro que no se iba a poder hacer porque el colegio está pasando por una etapa muy difícil por culpa nuestra. Bueno, la culpa de todo la tienen ustedes. Sí, siempre nos echan la culpa en el colegio. Son bastante severas con ustedes. ¿Ustedes dónde reciben apoyo? ¿De dónde reciben apoyo o acompañamiento en este momento? Tenemos apoyo de algunos familiares nuestros, también de una abogada. Con ella es con quien presentaron la carta en el ministerio, ¿verdad? Con ellas elaboraron la carta, una carta que hemos estado leyendo, que le presentaron a la ministra de Educación, la nueva ministra, la licenciada Calderón, que está anclada esta carta en algunos artículos de leyes básicas que defienden la postura de las víctimas a la denuncia, a creerles y demás. Así que están asesoradas, ustedes se están asesorando, no están reunidas como les han querido decir para hacer simplemente lío como se las ha catalogado. Claro, además igual el principal apoyo es entre nosotras mismas, entre las chicas, claro, del colegio y entre la gente en sí. Para cuando tuvimos que hacer la denuncia, tuvimos que juntar firmas y justamente juntamos firmas y algunas fueron al trueque y hubo mucha aceptación y mucho apoyo de parte de la gente de acá de San Luis, que eso nos sorprendió bastante, que nos apoyaran. También, bueno, en un momento nosotras también juntamos firmas en el colegio nos retaron, nos dijeron que no podíamos hacer eso porque éramos menores y un montón de cosas. Y ahora como que le hicieron llamar a los tutores y para seguir oprimiéndonos, porque no podemos hacer eso supuestamente, pero no estamos haciendo nada malo, o sea. No, por supuesto que no. Juliana, y en estos días también se conoció la renuncia de la regente, ¿verdad?, de la institución. Silvia Ceballos. Sí, Ceballos. Supuestamente hizo una denuncia, escribió en el Facebook de Notivazán una carta que iba a renunciar a todo esto, y parece que es mentira porque en el colegio sigue estando y en el colegio dijeron que ella no había renunciado, así que no sé. Bueno, leímos esa carta precisamente en el organismo de difusión oficial de la escuela, que sí, es como sí. Vos decís, Notivazán, una clara carta de despedida, por eso es que dábamos por hecho que ella había renunciado. Bueno, y frente a esto, ¿siguen sin tener una respuesta concreta del Ministerio de Educación o se han acercado al Ministerio a hablar con ustedes? En el Ministerio no se han acercado a hablar a nosotras, de hecho todo esto lo hacemos nosotras, tenemos que ir al Ministerio, y una de las veces que fuimos a presentar la denuncia nos cerraron la puerta en la cara. Una pena. Están luchando contra viento y marea ustedes, o sea, tienen sí. mucho que enfrentarse. Qué pena, la verdad que es una pena lo que está sucediendo. Y bueno, como hemos dicho ya en otras oportunidades, Juliana, desde La Bulla, todos los micrófonos abiertos para cuando ustedes necesiten visibilizar una situación concreta o esta en particular, y todo el acompañamiento. Y como decimos siempre, nosotras sí creemos las denuncias que ustedes realizan y por supuesto que las acompañamos. Bueno, muchísimas gracias por darnos el lugar para poder contar lo que está pasando, porque si no se sigue invisibilizando esto y nadie se entera porque todo el mundo lo quiere tapar. Y así nadie se va a enterar de las cosas que están pasando realmente. Así es. Bueno, muchas gracias por el contacto, Juliana. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hablábamos con Juliana, ella es estudiante del Centro Educativo número 2, Paula Domínguez de Bazán, y ahí están las alumnas. Bueno, increíble lo que sucede, ¿verdad? Es increíble. Pero no se queda sin palabras porque no puede el ministerio cerrar las puertas, y eso lo venimos viendo desde hace rato. Supongamos que tienen dudas frente a lo primero que tiene que hacer el ministerio es entrar en contacto con las alumnas, lo claro, primero, cómo claro, cerrarles la puerta de todas formas. Y las dos, y las autoridades que les quitan la voz a ellas, que les dicen que no le creen, que la culpa es de ellas, que el vestido corto, que todo eso del siglo pero pasado. Pero del vestido, eso me da ansiedad porque el vestido corto, pero esos son los uniformes que ellos mismos piden en la escuela. Ay, aparte es una contradicción creer, seguimos creyendo y muchas docentes lo siguen con un discurso machista lo siguen perpetuando, es que la culpa frente a un acoso es la de la mujer por cómo se viste y no mirar al hombre que es acosador. La mujer puede vestirse como quiera, incluso en los países donde la mujer está vestida con tapadísima en Medio Oriente siguen habiendo violaciones porque la culpa no es de la ropa de la mujer. Hay un hecho que la sociedad tiene que tomar y analizar, y en este caso claro, el ministerio analizar qué es lo que está pasando. Es la perversión de la que no se quiere hablar. Sí, no, porque no quieren ponerse del lado del perverso. Es complejo lo que está pasando, es muy complejo y muy riesgoso, sí, porque esto sienta precedentes de jóvenes, de adolescentes que están organizadas, que toman nota de lo que está pasando, que se dan cuenta de que no se pueden callar más porque hay un hecho de acoso, hay dos, tres, cuatro, hay un montón. Relatados en primera persona, con denuncias realizadas, y no son escuchadas, son invisibilizadas, maltratadas, y es grave. Y él sigue impune. Y el hombre este sigue impune. Sigue disfrutando. El acosador claro, de Express, profesor de educación física. No, y esto puede, como decís vos, sentar un antecedente para otros colegios, que empiecen denuncias en otros colegios. Y es la doble moral de las personas que trabajan en las dependencias públicas, porque por un lado, con bombos y platillos, el gobernador de la provincia anuncia la implementación de la educación sexual integral, y por otro lado, adolescentes que denuncian un acoso concreto no son ni recibidas en un ministerio. ¿Cómo puede ser que van a presentar una carta? Sabemos que los mecanismos formales son, uno presenta la carta y no atienden a todo el mundo que presenta una carta porque no hay tiempo que les alcance a los... Pero este caso es particular. Van a presentar una nota a alumnas menores de edad. ¿Cómo no al inmediato pactar con ellas una reunión, escucharlas, activar todo un gabinete para que las acompañe o lo que sea, un equipo? Ahora no les dicen gabinete, siguen siendo la misma nada, los gabinetes estos pedagógicos interdisciplinarios, porque no actúan en el momento exacto, concreto, pero deberían estar ya activando. Es muy triste saber esto. Estoy enojadísima. Y después, el ministerio, entra el ministerio, hay miles de notas, el gobernador implementa la ESI, aplausos. Ya deben estar contratados 10 varones que nos van a capacitar a los docentes para implementar la ESI, porque siempre los varones hay capa. Vamos a seguir de cerca lo que pasa con las chicas de la escuela Bazán, que desde acá acompañamos como siempre. Thank you. bailar. Cuando suena esta cumbia, quiero ver la gente cómo sale a vacilar. Bien despacito, bien suavecito, con esta cumbita no te podrás negar. Bien despacito, bien suavecito, con esta cumbita ya no podrás parar. Y si agregamos un poquito de merengue, escucha cómo suena, escucha cómo suena. Y si agregamos un poquito de merengue, con este sazón esto sí va a explotar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Aire de nuevo. Al aire de nuevo, Meli. Estamos en comunicación telefónica ahora con Sunilda Campo. Ella es secretaria adjunta de la CTA Autónoma. Hola, Sunilda, ¿cómo estás? Bueno, hola. Hola, ¿nos escuchás, Sunilda? Bueno, se nos ha cortado la comunicación o algo está pasando. Bueno, vamos a poner un poquito de música y vemos si podemos restablecer la comunicación y ya volvemos. Bueno, ahí quedamos en comunicación telefónica. Buenas tardes, Sunilda. Bueno, queremos que nos cuentes desde la CTA Autónoma cómo vivieron este día de movilización que se dio en todo el país para decirle no al ajuste macrista. Bueno, nosotros como CTA Autónoma acá en la ciudad de San Luis convocamos a una radio abierta, una pequeña concentración que hicimos ahí en Pringles y Rivadavia, a la cual asistieron los gremios de base nuestros, digamos ADU, APTS, ATE, UCRA y el Sindicato de Vigiladores Privados. Y bueno, lo que hicimos, además de otras organizaciones sociales y políticas que nos estuvieron acompañando, la idea era un poco tratar de movilizar en todas las ciudades del país, digamos, para repudiar y rechazar el ajuste que Macri y los gobernadores y los diputados quieren imponernos a los trabajadores y trabajadoras. En un contexto donde me imagino en ese momento ya estaba comenzando en el Congreso el análisis del presupuesto del 2019, que ahora en esta tarde terminó en represión frente al Congreso de militantes, de morados detenidos y reprimidos. Se agudiza en esta escalada la represión, ¿verdad? Así es, mientras estábamos concentrando, sabíamos que estaban empezando a concentrar los compañeros y compañeras de distintas organizaciones allá en Buenos Aires, y cuando llegamos a nuestra casa, digamos, nos encontramos con todos los medios informando acerca de cómo estaban, yo creo que generando ellos mismos esta represión, ¿no? Sabemos, inclusive nos ha llegado por contactos directos que tenemos allá, tanto como por compañeros y compañeras de la CTA Autónoma como de otras organizaciones, que se había previsto todo, digamos, para que hubiera infiltrados y ellos provocar algún motivo para poder reprimir. Y evidentemente, porque la plaza estaba llena, la plaza del Congreso estaba repleta de imágenes que son impresionantes, porque bueno, la gente trabajadora resiste, estamos resistiendo este ajuste, que ya los salarios han quedado muy muy por debajo de la inflación. En el mejor caso, digo, estamos hablando de un sector de la población que en el mejor de los casos tenga un trabajo en blanco, que son digamos los menos, lamentablemente, o los más favorecidos, entre comillas, ¿no? Hay otro sector de trabajadores y trabajadoras que está desocupado, subempleado, y bueno, son sabemos que al pueblo argentino se le viene un ajuste mucho mayor si se aprueba este presupuesto impuesto por el Fondo Monetario Internacional, y que Macri quiere sacar a costa de que haya menos salud, menos vivienda, menos dinero para educación, menos dinero para planes sociales. Sabemos en qué termina esto. Sí, preocupante. Frente a esto, me imagino que desde la CTA tienen pensado seguir con acciones concretas para visibilizar y repudiar la implementación de estos ajustes. La lucha continúa, ¿verdad? Así es, es así. Si no se hace un plan sistemático de luchas y de movilizaciones, como lo hemos hecho siempre, digamos, aún apostando a la mayor unidad de las organizaciones que realmente defiendan los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros siempre decimos, bueno, tenemos la independencia de los gobiernos y de los partidos políticos y de todo tipo de gobierno, digamos, y intentar llegar a la más amplia unidad, pero de aquellos sectores que defiendan a los trabajadores y trabajadoras. La verdad que no tiene ningún sentido hacer una cosa aislada. La idea es seguir organizándonos, movilizándonos, para poder frenar este presupuesto, digamos, que cada vez ajusta más el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, nos llegan las noticias de que los diputados nacionales de San Luis han votado a favor del tratamiento del presupuesto. ¿Cómo lo ven a eso ustedes? ¿Qué piensan al respecto? Y bueno, mira, por un lado, por supuesto que lo repudiamos y estamos en desacuerdo total. No nos asombra, porque la verdad, en la provincia de San Luis las cosas no son muy distintas de lo que ocurren a nivel nacional. Digamos, acá en San Luis, en algún momento se lo llamó la capital de la precarización laboral. La precarización que hay en el sistema de salud, en los municipios, en la provincia, digamos, el tipo de escuelas que están implementando, las escuelas generativas, donde la precarización que tienen los trabajadores y trabajadoras docentes es impresionante. Tal cual. Digamos, ¿cómo nos puede asombrar si acá en la provincia de San Luis se vive así? Si no hay dinero para las pensiones por discapacidad, digamos, es más o menos lo mismo, o sea que no nos asombra. Es una alianza, no nos asombra, la verdad que no nos asombra, es muy lamentable, porque hay un discurso de que se tiene en cuenta las necesidades y el bienestar de los más humildes, y por otro lado se hace otra cosa. Entonces es muy perverso todo, porque se dice una cosa y se actúa exactamente en lo contrario. Sí. Bueno, Sunilda, nosotros te agradecemos el contacto, seguramente te seguiremos en diálogo, porque la situación es compleja y se agudiza entonces los mecanismos de lucha y organización de los gremios, los sindicatos, de las centrales de trabajadoras, así que seguramente estaremos contactándote para ver cómo se siguen organizando. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que agradecer y rescatar, destacar, felicitar a Radio La Bulla, que es uno de los medios alternativos que tenemos acá en la ciudad de San Luis, y uno de los, yo diría que casi el único medio que realmente refleja las luchas de los trabajadores y trabajadoras que salimos a defender nuestros derechos. Los refleja fielmente, así seamos dos o tres los que estamos manifestándonos, siempre La Bulla es un medio que está reflejando fielmente las actividades que hacemos. Así que muchísimas gracias a ustedes por habernos convocado. Bueno, muchas gracias, te agradecemos. Gracias. Sonida. Muy amable. Saludos a toda la audiencia, hasta luego. Hasta luego. Bueno, después de estas flores, ¿cómo seguimos? Hablábamos con Sunilda Campo, ella es secretaria adjunta de la CTA autónoma, no le dijimos que nos tire flores, solamente que nos vemos siempre en cada marcha y manifestación, así que siempre estamos en contacto. Y bueno, grave la situación en este momento, veíamos los videos de las redes sociales, la Norita Cortiña, madre de Plaza de Mayo, en una comisaría pidiendo la, la liberación de los detenidos que estuvieron allí manifestándose en el Congreso y que en este autobombo que armó el macrismo para generar conflicto, porque necesita sí o sí la aprobación del presupuesto 2019 para satisfacer los deseos del Fondo Monetario Internacional. Entonces este autobombo armó la represión y demás, ha detenido gente y vemos que Norita Cortiñas está siempre al pie del cañón pidiendo la liberación de las personas detenidas, que son un montón. Esto es una locura, camiones hidrantes, un desastre. Radio Semilla de la Cava, compañeros de la RN, compañeras de la RNMA han estado posteando desde tempranito hechos concretos de represión a través de la Red Nacional de Medios Alternativos también, así que los medios alternativos siempre transmitiendo e informando lo que sucede en este contexto complejísimo, complejísimo, un fuerte operativo de seguridad, carros hidrantes, una luz en medio de todo lo que se tapa en los medios oficiales, digamos, porque no se habla de esto, digamos, no se habla. No. Se sigue de adentro la sesión y siguen con viendo a ver qué pasa entre el peronismo y el Cambiemos, a ver cómo se alían los dos grupos. Y sí, o las barbaridades que se carrió, el foco lo llevan a cualquier lado. Lo que pasa en la calle no importa, nunca está en la pantalla. Y si está, es haciendo responsable a los trabajadores y trabajadoras de lo que está sucediendo. Violentos, son los violentos. Sí, complejo, complejo el panorama. Así que bueno, seguiremos viendo ahí por las redes sociales lo que está pasando. ¿Les parece que escuchemos música? Vemos que nuestro operador está ahí renegando con internet, me parece. Pero está todo en marcha y ya seguimos con el último tramo de Ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla. Puede resplandecer el cruel pasado. Tu silencio mata ideas que seguro te sientes un fracasado. Amándome tus ojos, no seas tan ciego. Alimenta tu alma, mira a tu alrededor. Por eso yo te digo. vive ambicioso. Vamos, che. La planta, hermano. Unión y respeto. Vamos, che. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, seguimos en nuestro tramo final con muchísima información del programa de hoy. Muy buena toda la información. Y bueno, vamos a hablar ahora con Laura Oro sobre el tema de, veníamos trabajando el tema de lo que está pasando con el teatro, con el cine, con la cultura en general. Todo el recorte general, sí. que llega a todas las aristas, digamos, toca todos los puntos, y ahora le ha tocado el teatro. También, la Ley Nacional de Teatro ahí se ve con recortes en el presupuesto y demás. Bueno, y queremos saber de eso, y por eso es que estamos en contacto con Laura. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias, chicos, por el espacio. Bueno, Laura, en estos días estuvieron la semana pasada en todo el país haciendo acciones por los recortes que se dan en el área. Queremos que nos cuentes un poquito bien de qué se trata esto y si ya se ha implementado o cómo lo ven ustedes y las acciones a seguir. Bien, en eso estamos viendo, ahora mismo nos estamos por reunir para ver cómo vamos a seguir. Digamos, no se ha implementado porque el recorte es para el presupuesto del año 2019, se votaba, entra dentro de todo lo que se votaba hoy en el Congreso. En caso que se apruebe, el Instituto Nacional de Teatro tendría un recorte del 50%. ¿50%? Del 50%, sí. Es una barbaridad. Aunque no digan que es así, porque dan como una respuesta que estiman lo que se puede llegar a recaudar, pero eso es una estimación de la recaudación. La cuenta, los números, tal y como están, implican para todo el país un recorte del 50%. Claro, es una barbaridad. Y eso implica que haya menos partidas para teatros, para subsidios. Claro, para todo, para lo que es formación individual, para lo que es subsidios de producción, para lo que es subsidio de mantenimiento de salas. ¿Y qué va a pasar con las salas? Eso te iba a preguntar. Todo lo que son los programas también que, por ejemplo, benefician, ahora mismo en San Luis está el programa del Teatro de la Escuela, y ese es un programa que, o sea, son programas que benefician a un montón de alumnos y de chicos, adolescentes, niños que tienen la posibilidad de ver teatro gratis por profesionales. Y bueno, ese programa, por ejemplo, también está en riesgo. Las becas de formación en otro lugar o con profesionales también están en riesgo. Todo lo que se reduce el presupuesto para todo el país a nivel federal, por lo tanto estamos unidos en una Confederación Nacional de Teatro y haciendo en todo el país acciones para intentar que no sea así, sobre todo porque el Instituto Nacional del Teatro, por la Ley Nacional del Teatro, tiene como un es autárquica, es decir, los fondos del Instituto Nacional del Teatro no salen de los impuestos, como claro, cree la gente, salen de lo recaudado de la Lotería Nacional. Ah, eso garantiza que los fondos se puedan estar para el desarrollo de la cultura y específicamente del teatro en todo el país. Por lo tanto, ese dinero que se recorta el instituto va evidentemente a lo que todos ya sabemos, que es a pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional. Así es. Y vos en este momento estás en el centro, en el microcentro Puntano, Laura, porque participaste de la movilización que se llevó a cabo. Exactamente. Sí, y allí cómo se vivió, porque en este momento la represión en frente al Congreso en Buenos Aires está bastante terrible, agudizada, y cómo vivieron allí quienes se pudieron. No, acá fue muy tranquilo, la verdad que lamentablemente fuimos bastante pocos en general. Parece que hubo, yo no sabía, pero parece que hubo también otra movilización por la mañana. Sí. Entonces supongo que la gente se ha dividido, no sé bien, pero fuimos, bueno, bastante poco en general, pero muy tranquilo, la verdad que fue bastante tranquilo. Algunos chicos de la universidad hicieron unas intervenciones artísticas, bien, se les dieron algunos comunicados, pero muy tranquilo, fue relativamente corta. Bien, Laura, y ustedes me imagino que van a seguir articulando acciones concretas para que este recorte del 50% que se quiere implementar no se lleve adelante. Esta es la primera parte, ¿verdad?, de las acciones que han desarrollado. Exactamente. Eso es una de las partes súper muy, muy importantes. Y otra, también estamos... entre todo eso que digamos perjudica la Ley Nacional del Teatro es la persecución que están sufriendo varios representantes provinciales, delegados del instituto en cada provincia. A nuestro representante lo cesantearon por unos días, tuvo que elegir entre un cargo docente que él tenía y el del delegado. Todo que la ley, cuando se trata de cargos docentes, no es inhabilitable, pero bueno, ellos interpretaron que sí, y de esa manera están persiguiendo a varios delegados provinciales y regionales de todo el país, y eso también se está peleando porque eso impide que el consejo de dirección, que lo integran los delegados, pueda sesionar. Para ahora hay otro representante que también está cesanteado, de hecho lo han echado porque él se negó a elegir entre un cargo u otro, defendiendo sus derechos que defendía la ley, pero bueno, ellos lo cesantearon y lo echaron. Entonces sí, lo estamos reuniendo y nosotros estamos pidiendo que no se apruebe el presupuesto, que se revea el presupuesto, porque además ese presupuesto se mandó unilateralmente sin consultar al Consejo de Dirección. La Ley Nacional de Teatro dice que el Consejo de Dirección primero lo tiene que aprobar y después mandarlo. Bueno, acá en el director ejecutivo lo mandó sin que lo diera el Consejo de Dirección, y también la persecución que están sufriendo nuestros representantes, que intentan ellos que nos pongamos en contra de nuestros representantes, que ellos acceden al cargo por concurso. Y bueno, claro, es como todo complejo, un manejo que no estamos para nada de acuerdo. Así que sí, hasta que no tengamos en alguna medida también estamos pidiendo la renuncia del director ejecutivo, porque no está entendiendo ni está cumpliendo la Ley Nacional de Teatro, que representa a todos los teatristas del país. Bueno, complejísima la situación. No sabíamos esto de la persecución que también están recibiendo. No nos queda más que decirles que desde La Bulla los acompañamos y que los micrófonos están abiertos para lo que necesiten contarnos e informar. Muchísimas gracias por el espacio, siempre agradecido y siempre apoyando a los movimientos sociales, así que muy agradecido en nombre de todos. No, gracias. Entonces, gracias a vos por el contacto. Gracias. Bueno, hablamos con Laura Oro, teatrista puntana. Nos da un pantallazo que además de los recortes persiguen a los Ay. Y apuran el presupuesto para pasarlo sin que lo registre consejo. Hey, o sea, están haciendo eso. Bien las se cosas. Pasan la ley por donde quieren. ¿Qué pensaban que iba a decir? ¿Por qué me miras? Se asustó Cacho. Seguro que empalideció. No, Cacho, al aire no. Al aire no digo malas palabras. Ah, no, pero la verdad es que es preocupante. Es todo un complot contra todo. Bueno, es un viva la Pepa. Viva la Pepa con Macri. Pero bueno, esperamos que por lo pronto el presupuesto 2019 no se apruebe. Vamos a ver cómo va el quórum de esta media sesión. De esta sesión, digo que necesita la media sanción. Esperemos que no, que esperemos que haya un poco de ahí de conciencia, de clase, de quienes están en este momento en el Congreso. Ojalá así sea y la Cámara Baja no le ofrezca el país completo al FMI, que por todos los frentes está atacando a las diferentes áreas de ya la se ganó a la Argentina. Bueno, tengamos esperanza, Cacho. Tengamos esperanza. Y ahora se viene la PASO. Pero con todo lo que está sucediendo, no sé. Ay, ay, ay, es complicado. Bueno, mucha información el día de hoy, y al mismo tiempo que vamos viendo lo que está sucediendo en Buenos Aires, con la represión que se agudiza, preocupante, y todo lo que hoy hemos desarrollado va a estar en nuestra página www.labulla.org para que puedan desmenuzar ahí quienes les interese la información a nivel local que se transmite a nivel... ¡Y tenemos teléfono, bullero! ¡Bravo! Así que a mandar mensajes, mándennos mensajes, si así no, lo no, por la... Pero no sabemos el número. Mándennos mensajes. Ya lo vamos a poner bien en grande, sí, tenemos WhatsApp. Lo decimos así que nos mandan WhatsApp, nos mandan mensajes a Facebook, claro, nos mandan a Instagram, tenemos todas las redes activas, Twitter, todo, Instagram, Facebook. Sí, completo. Así es. En nuestro teléfono bullero, que ya vamos a replicar por todos lados, bueno, 2664-581090, lo tenemos que haber dicho al principio. 5890, claro. Fácil. ¿Vieron cómo rima? 581090, llama. Es muy bueno. Así que a llamar al 581090. Bueno, tampoco a cualquier hora, tampoco por cualquier pava. Ya por el instante. Queremos información, tampoco. Queremos que nos cuenten, que nos hablen, que nos digan qué les parece, cómo va el programa, su opinión. Vamos a hacer más programas, así que queremos que nos acompañen. Eso. Su opinión. Y si quieren sumarse, nos dejan un mensaje al 5010. Ah, no lo sé. 581090. Eso, 581090 y hacen su programa, así como... Entran como piña. Ah. Bueno, nos encontramos entonces, ¿les parece el próximo miércoles a las 18? Nos encontramos el próximo miércoles. Adiós. Adiós. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.